Bueno, y es que hoy cumplimos 40 emisiones, y es que 40 emisiones no se cumplen todos los días. Y bien lo podíamos haber hecho celebrando esta ocasión especial, pinchándoos un refrito de temas que ya habíais escuchado, o pinchándoos un programa grabado, pero bueno, aquí ya sabéis que tanto la dirección como la redacción de Sonidos del Desierto trabajan todas las semanas duramente para buscar nuevos grupos, nuevas bandas, nuevas canciones, para echárselas, podríamos decir, a vuestros oídos ávidos de escuchar buena y sobre todo nueva música, aquí en Apocalipsis Radio Libre. Y bueno, para empezar este programa vamos a escuchar a una banda británica que bien podríamos decir que ha tomado el relevo de la ya desaparecida Oasis, la banda aquella formada por los hermanos Gallagher. Y es que hablamos de Kasabian, una banda capaz, al igual que lo hacían estos hermanos, de, digamos, mover a las ingentes masas británicas empapadas en licores espirituosos allá por donde actuaban. Musicalmente podríamos decir que distan mucho del estilo de los hermanos Gallagher. Y es que son especialistas estos Kasabian, como os decíamos, en mezclar rock con sonidos electrónicos y alguna que otra, digamos, herramienta lisérgica, bien podríamos decir. Así que, para empezar, el Sonidos del Desierto de esta semana nos trasladamos hasta Leicestershire, en Inglaterra, para escuchar esta banda formada en 2009 por Tom Meighan, Chris Edwards, Ian Matthews y Sergio Pizzorno, este último principal causante de escuchar canciones tan buenas como este Take Aim, incluido en su álbum editado en el año 2009, West Rider Pauper Lunatic Asylum. ¡Empezamos! Thank you. Continuamos nuestro viaje aquí a través de los sonidos del desierto en Apocalipsis Radio Libre en riguroso directo. Y lo hacemos ahora con una banda formada en el año 1989 y que desde entonces ha continuado su andanza musical acompañada de su mascota, el dios Toro, una figura demoníaca que aparece a menudo en sus álbumes. Estamos hablando de Monster Magnet, un grupo donde se encuentran el garage rock, el rock progresivo, el heavy, el punk, el rock psicodélico y el rock industrial. Su música se compone de influencias eclécticas, como bien os decíamos, además de basarse en grandes pilares que influyeron en los grupos de rock de los 90 como Black Sabbath o los Stooges. Nos vamos a quedar con su Power Trip. Who's gonna teach you how to dance? Who's gonna show you how to fly? Who's gonna call you on the lame, dope, smoking, slacking little sucker you are? Some of mine. I'm Bueno, acabamos de escuchar a Brides of Destruction, esta banda liderada por London Legrand a la voz y Tracy Guns, ya sabéis, el guitarra principal de LA Guns. Y ahora seguimos aquí con más música en Sonidos del Desierto, escuchando un tema de los Black Cherry de su álbum Black Butterfly. Esto es Rescue Me. Sintonizas Apocalipsis Radio Libre, la 108.00. ¿Te han detenido por vagancia o marihuana? No, hombre. ¿Heroína? No, nada. ¿Cocaína? No. ¿Cómo te hiciste esta hermosa cicatriz? ¿Comiendo conejo? ¿Cómo iba a hacerme esto comiendo conejo? Esto es de cuando era niño, ¿comprende? Si hubiera visto cómo quedó el otro, no lo conocía ni su madre. ¿Y esto? Esto no es nada, hombre. Me lo hice por mi novia. ¿Y un cuerno por tu novia? Hemos visto muchos tatuajes de estos. Es alguna clave que usabais en la cárcel. Una horca significa asesino a sueldo o algo así. ¿Nos lo cuentas todo, Montana, o prefieres ir a parar al centro de detención? Apocalipsis Radio. Bueno, queridos amigos, y no sé si os habréis fijado, pero las calles de nuestros bonitos pueblos y de nuestras bonitas ciudades han amanecido, digamos, con pancartas y carteles en los que aparecen diversos personajes estrafalarios, podríamos decir. Y no es que Halloween este año se haya alargado, sino es que empieza ahora mismo la propaganda electoral. Y al hilo de qué viene todo esto, pues al hilo de que podemos leer en las paredes eslóganes como revélate, lucha por lo tuyo y demás, cuando son precisamente este tipo de personajillos, vamos a dejarlo ahí, los que nos han llevado a vivir la situación tanto laboral como social en la que nos encontramos ahora. Y es que si estamos esperando que estos mismos patanes nos saquen del hoyo en el que nos hemos metido, me parece que estamos arreglados. Tanto la historia como el tiempo han demostrado que todo esto no funciona, que todo esto tiene un fallo. Con lo cual, un cambio, digamos, podría ser la única solución. ¿Qué mejor lugar que este? ¿Qué mejor momento que ahora? Y ya sabéis, Apocalipsis Radio, aquí, apoyando la voz del pueblo y apoyando la libertad, como siempre. Y vamos a escuchar ahora una de las bandas que bien podríamos decir más representativas de todo esto que estamos hablando. Son Rage Against the Machine, y vamos a escuchar un tema del que es el álbum, para mí, de ellos más importante, un álbum imprescindible e ineludible para comprender de qué se trata el rock contemporáneo, este The Battle of Los Angeles, con este pedazo de temón, Guerrilla Radio. Así que vamos a escuchar ahora a Brad Wilk, a Tim Comenford, a Tom Morello y a Zack de la Rocha. Guerrilla Radio, aquí en Apocalipsis Radio Libre. Stop us now! Y después de escuchar a Rage Against the Machine, nos vamos ahora a escuchar un grupo musical anglo-estadounidense formado en el año 2010 por Joe Bonamassa, Jason Bonham, Glenn Hughes y Derek Serinian. Esta banda, que en un principio se iba a llamar Black Country, tuvo que añadir a su nombre Communion, para finalmente llamarse Black Country Communion, debido a que otra banda anterior también se llamaba así. Esta banda tiene dos álbumes, Black Country y el segundo álbum, simple y llanamente titulado 2, del cual vamos a escuchar este corte titulado Man in the Middle. Esto sigue siendo Sonidos del Desierto, lo mejor del rock contemporáneo, aquí en la mansión del rock de Apocalipsis Radio Libre. Yeah. Acabamos de escuchar a los canadienses Pride Tiger con su tema White Witch Woman Blues, un tema que estaba incluido en su álbum del año 2007 The Lucky Ones, un álbum que podríamos traducir como Los Afortunados. Y es que a veces el cruel destino es, digamos, irónico, porque a pesar del título que tenía este álbum, 2 años más tarde los Pride Tiger se disolverían. En fin, y seguimos con más música aquí en Sonidos del Desierto, y lo hacemos ahora de la mano de un grupo que bien podríamos catalogar como uno de los pilares básicos de este programa. El grupo formado por Patrick Carney y Dan Auerbach. Dan Auerbach y Patrick Carney, una banda imprescindible en Sonidos del Desierto. Y lo vamos a hacer con un tema incluido en su álbum Magic Potion, este Just a Little Hit. Seguimos. you said, 'cause I already know. Leaving this place 'cause you got it ready all over your face. Cualquier vil rufián dice ni a una pobre anciana. Ha caído la maldición sobre la tierra. Nada es sagrado. Hasta los que venden almácigas están sometidos a presiones económicas en esta época de la historia. Próximamente en las calles de tu ciudad, merchandising de Apocalipsis Radio Libre. No te quedes sin el merchandising de Apocalipsis Radio Libre. Muy pronto en las calles de tu ciudad. Recuerda, merchandising, Apocalipsis Radio Libre. Estás escuchando Sonidos del Desierto en Apocalipsis Radio. Bueno, ya lo habéis oído. Próximamente a vuestra disposición todo el merchandising de Nueva Hornada de Apocalipsis Radio Libre. Ya os informaremos vía Facebook, pero de momento si queréis podéis ir haciendo vuestras peticiones. Y seguimos con más música y ahora lo hacemos con el que era, digamos, el primer tema extraído del último trabajo de los Social Distortion. Este Matching and Blues. Seguimos aquí en riguroso directo en los estudios Pachamama. Va por ustedes. We'll be right back. y si antes hablábamos de Black Keys como uno de los referentes y pilares principales de este programa, no nos podíamos olvidar tampoco en esta edición ya número 40 de Sonidos del Desierto de otro de los becerros de oro de este humilde programa, esta banda formada en el año 2003 en Story City, en Iowa. No son otros que Radio Moscú, formados por Parker Griggs, Zach Anderson y Corey Berry, los cuales han editado un nuevo álbum el mes pasado titulado The Great Escape of Leslie Magnafass. Pero bueno, mientras llega este nuevo trabajo a nuestras manos, nos vamos a quedar con un tema de su anterior álbum Brain Cycles. Este tema titulado City Lights, un tema pues como lo que nos tienen siempre bien acostumbrados los buenos de Radio Moscú, psicodelia pura y dura, buen rock and roll como siempre os ponemos aquí, o procuramos más o menos hacerlo en Sonidos del Desierto. Just get in the way. Gotta keep on drowning. queridos amigos, y nos vamos aproximando ya al final de esta ya edición número 40 de Sonidos del Desierto, pero antes vamos a escuchar un tema de los Blackstone Cherry, de esta banda de Edmonton, Kentucky, un tema incluido en el que fue su primer álbum homónimo, Blackstone Cherry. Así que nos vamos a quedar con este tema tan apropiado para esta tarde lluviosa de domingo otoñal, Tired of the Rain. En fin, queridos amigos, Sonidos del Desierto ya toca su fin, pero antes de echar el cierre por esta semana, como siempre, vamos a escuchar la píldora de confusión, y esta semana le corresponde hacerlo a Eddie Vedder, ya sabéis, el líder de Pearl Jam, que en el año 2007 editó ese álbum Into the Wild, el cual sirvió como banda sonora para la película del mismo nombre del director Sean Penn. La película mal traducida como Hacia Rutas Salvajes, y que, en fin, muy recomendable. Esto nos sirve como hilo conductor para recordarte que aproximadamente dentro de una hora tendréis aquí como maestro de ceremonias en Apocalipsis Radio Libre a Fernandao, que os traerá lo mejor en cuanto a bandas sonoras de películas, series de televisión y todo lo que podáis imaginar que lleva asociado una banda sonora. En fin, por mi parte, nada más que recordaros que el próximo domingo estaremos aquí puntuales a nuestra cita a las 4 de la tarde en Apocalipsis Radio Libre. Ha sido un verdadero placer compartir esta hora de rock con todos vosotros. Y eso, el próximo domingo más. La música no acaba aquí en Apocalipsis Radio Libre las 24 horas del día. La mejor música de ayer, hoy y la que vendrá. Hasta la semana que viene, amigos. Adiós.

Radio y la música independiente tienen su cita en Apocalipsis Radio Libre. Sonidos del desierto. El domingo a las 16 horas, solo en la 108.00.